¿Sabes cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? Una fecha. Así que comienza a trabajar en ello. En tu Fuerza Aérea Colombiana lo puedes lograr. Ponle fecha a tus sueños. Visita www.incorporacion.mil.co. Conoce las convocatorias y atrévete a más. ¿Cómo están? Yo soy Carlos Arre, acompañándolos en esta tarde aquí en la FM de sábado. Uy, hoy es Miniteca FM a las 6:00 con Alejandro Villalobos. Eso va a estar muy chévere porque es de fiesta, además ya empezaron las novenas. Así que bueno, eso va a estar muy, muy bien. Eso es a las 6:00 p.m. Mientras tanto, llega Madonna con esta obra maestra llamada Secret en la FM. Yo soy Carlos Arre con ustedes aquí en la Radio de los Clásicos. Into my life, you found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand how it could be. En diciembre, la FM, un regalo de clásicos. Jingle bell time, jingle bell time, dancing and prancing. Aquí estamos en la FM. Esta es de las mejores canciones de Prince y como se llama precisamente el título de la canción, es literalmente lo que uno siente si la oye durísimo. Let's go crazy, enloquecerse con Prince aquí en la FM. The afterworld. A world of

the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. ¿Y qué tal dos canciones de hard rock para esta hora? Aerosmith hace Living on the Edge y ya viene Bon Jovi con Living on a Prayer. Dos cancionzotas de rock aquí en la FM. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah. We're living on the edge. Today, the light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. But you can judge a wise man by the color of his skin. And Misty, you're a better man than I. Jingle bells, jingle all the way. La FM en diciembre, un regalo de clásicos. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.